Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Muy buenas noches, damas y caballeros. Una vez más, iniciamos otro programa de esta serie titulado 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un espacio de opinión pública donde abordamos temas sin límite para que usted los disfrute y, pues, en alguna ocasión nos comente. Como siempre, saludo a mis compañeros en los controles. El ingeniero Jacobo Monraz es el encargado de llevar hasta usted la transmisión a través de Radio Cartón, la estación que promueve la cultura y las bellas artes. Saludo también a mi compañero Daniel González en la conducción de este programa. Dani, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Buenas noches, Emigdio. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Esperamos que este programa les resulte ameno y espero que sí, por el tema que parece interesante, ¿verdad? Bueno, pues también saludamos por allá a nuestro director artístico, el señor Sergio Funk, que está a cargo de la librería La Rueda Cartonera, donde en un rato más les estaremos hablando de, bueno, de todo lo que tiene para el público. Y bueno, Dani, ¿qué te parece si comenzamos? Pero quisiera hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque por ahí unos amigos de las tortas ahogadas de las que hablamos el lunes, por ahí me regañaron porque no los mencioné. Pero les dije, yo los voy a mencionar de pasadita en el programa que sigue, que va a ser este lunes. Y claro que sí, de las mejores tortas ahogadas, también está Tortas Ahogadas Doña Cuca, que está en Periférico y Juan de la Barrera. Tortas Ahogadas El Pali, que está por la calle Tabachines, en Loma Bonita, entre Avenida Patria y la Avenida del Tesoro. Por ahí está Tortas Ahogadas El Pali. Y también Tortas Ahogadas El Supremo, que está por Avenida Patria, casi esquina con Isla Hébridas, aquí en Villa Guerrero. Esas son las tortas que nos faltaron mencionar el lunes. Hubo tanta torta ahogada que se nos pasó. Ahí está. ¿Cómo ves, Dani, esto? Pues está bien que lo hayamos recordado, porque sería injusto que, habiendo tantos lugares que merecen ser mencionados, no se mencionaba, pues por falta de tiempo, falta de la memoria, pero definitivamente que pues ya se hizo un poco de justicia, porque seguro que hay más y muy buenas partes donde se comen buenas tortas ahogadas. Ya los mencionaremos en su momento, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Dani, pues hoy vamos a hablar de un tema muy, pues muy, nomás ya nos está haciendo la burla por allá. En un tema muy, muy controvertido, es la famosa política. Yo le he llamado el día de hoy política rancia. ¿Y por qué política rancia? Porque realmente es lo que nos han estado dando, pues, tanto partidos políticos como gobiernos, nos han estado dando el mismo atole con el dedo durante años y años y años. Pero resulta de que el pueblo está cambiando y está despertando una realidad que sabrá Dios en lo que irá a terminar. Pero vamos a hablar hoy un poquito del tema de la política rancia. ¿Qué opinas, Dani, del nombre que le di? Bueno, pues se me hace un nombre un poquito, no sé, no me gusta mucho, pero en fin, así lo ves tú, así debe de verse y así lo vamos a tratar, aunque yo no soy tanto de la cuestión política, pero esperemos que les sea ameno para todos y que el tema pues dé para mucho, ¿verdad? Pues sí, realmente yo tampoco no soy de política, porque dice por ahí el dicho que dice bien, hablar de religión, de fútbol y de política, pues es nunca llegar a un acuerdo y siempre quedamos unos divididos en una cosa, otros en otra. Pero en este programa vamos a tratar de que, bueno, de que usted tenga una mejor conciencia de lo que va usted a hacer para estas votaciones, para estas elecciones electorales. ¿Qué te parece si nos vamos con la primera canción para ir calentando motores e ir empezando el tema? Bueno, pues vamos a presentar a ustedes una pieza con los Rebullones, y que esa pieza esperamos que les guste, se llama Saladillo. Pues esta es la sal de la política. Pues adelante, Inge, con esto que se llama Saladillo. Hay políticos que están plenamente corrompidos y de partido en partido pasando la vida van. Con Dios y el diablo están, los pervierte la ambición. Solo buscan la ocasión de enriquecerse ligero y al tener mucho dinero abandonan la nación. Al que le caiga que se la chupe, Rebullón, y por eso sufre. Al que le caiga que se la chupe, Rebullón, y por eso sufre. Este es el prototipo del fraude y la corrupción. Vandálico fanfarrón, es un asqueroso tipo. Tiene auto full equipo, mansiones extraordinarias, cédulas hipotecarias, monopolios, influencia, siempre nada en la opulencia, con grandes cuentas bancarias. Al que le caiga que se la chupe, Rebullón, y por eso sufre. Al que le caiga que se la chupe, Rebullón, y por eso sufre. Y al que le cayó, le cayó. La langosta está en pañales para esta maldita plaga. Son una lacra, una llaga, depravados criminales. Y para colmo de males, como el caballo de Atila. Y como son una pila, mejor dicho una caterva, no vuelve a crecer la hierba donde esta gente desfila. Al que le caiga que se la chupe, Rebullón, y por eso sufre. Al que le caiga que se la chupe, Rebullón, y por eso sufre. Si ganan las elecciones, cada quien coge su queso. Unos se van para el Congreso donde danzan los millones, y otros son licitaciones que siempre salen ganando. Van al país arruinando, y para ser más explícito, usan el comercio ilícito de drogas y contrabando. Al que le caiga que se la chupe, Rebullón, y por eso sufre. Al que le caiga que se la chupe, Rebullón, y por eso sufre. Yo le pido al Padre Eterno, los mande para el infierno, el sitio de los malvados, por dinero malversado. Y como si fuera poco, fritos en aceite de coco, deben ser ajusticiados. Al que le caiga que se la chupe, Rebullón, y por eso sufre. Al que le caiga que se la chupe, Rebullón, y por eso sufre. Cuando no alcanzan la meta del ideal perseguido, para cambiar de partido, son veleta. Esta es la historia completa de estas viles sanguijuelas que han dejado una secuela de miseria y de maldad. Y esta es la calamidad que hoy azota Venezuela. Al que le caiga que se la chupe, Rebullón, y por eso sufre. Y al que le pique, que se rasque. Pues ya regresamos para seguir adelante e iniciar nuestro tema, la política rancia el día de hoy. Bueno, pues ya lo dijo el tema, el que al que le caiga que se la chupe, es Rebullón y por eso sufre. Bueno, pues ahí seguirán sufriendo. Pues bueno, ¿qué te parece este tema que acabamos de escuchar, Dani? Bueno, pues sí, pinta, en ese, vamos a ponerlo claro, pinta a los políticos de Venezuela. Fíjense. Sí, claro, claro, pinta a los políticos de allá, que tienen mucha similitud con los de aquí. Ni modo, ya lo dije. Bueno, pues sí, así es. Pues en realidad, pues sí, hay mucha, ¿cómo vamos a decirle? Hay mucha mala fama en algunos casos de la política, pero pues bien, yo en mi punto de vista es siempre que todas las cosas tienen dos caras, ¿no? La cara buena y la cara mala. En este caso yo espero pues estar del lado de la cara buena, es decir, veamos las ventajas que da la política, las ventajas que nos da estar en la enterados de lo que pasa en la política, porque definitivamente nos hace más conscientes y nos hace que nuestros actos, nuestras decisiones vayan más a favor del progreso que si no los tuviéramos, ¿verdad? Exactamente, y bueno, dicho sea de paso, queridos amigos gentiles que nos están escuchando a través de la computadora, a través del celular, a través de cualquier medio de comunicación, que tenga que ver con Radio Cartón. Nosotros no somos partidarios de nadie, somos simplemente gente que nos gusta hacer radio, nos gusta tratar estos temas y nos gusta incursionar en este medio, porque la verdad es algo muy bonito, muy divertido y sobre todo muy edificante. Así que pues, ¿qué tenemos ya para iniciar? Bueno, pues si quieren podemos empezar pues con la, ahora sí que con la base de esta plática. Es una cápsula acerca del análisis de los candidatos a la presidencia, que eso nos va a dar pues la pauta para, o el tono, más o menos sobre lo que vamos a hablar. Así que pues, para ustedes les presentamos análisis de los candidatos a la presidencia. Claro que sí, esto es una presentación de un buen amigo que se hace llamar Opinión Anónima en cualquier parte de México o del mundo, quién sabe dónde estará, pero por ahí nos está compartiendo esta cápsula. Bien, también queremos aprovechar un momento para informarles que tenemos aquí ya en la presencia de nuestro querido productor, nuestro extraordinario compañero de radio, Sergio Fong, que nos va a hacer el favor de acompañarnos esta vez, ya que es un tema que él sabe y le interesa, le parece muy, muy buena. A ver, don Sergio, ¿qué nos puede decir? Pues muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto que estemos aquí compartiendo micrófonos con Emigdio en 100 minutos de optimismo y con Daniel González. Pues sí, vamos a decir lo que nos toca, lo que nos permite también nuestra afición a este buen deporte de la política, y esperemos no salir muy raspados, porque como precisamente estoy ante un priista y un panista, no sé cómo me vaya a pasar. Entonces, no sé cómo me la vaya a pasar. ¿De dónde sacas eso? A ver, pues, ¿quién es el priista y quién es el panista? Eso se los vamos a dejar al público. Bueno, perfecto. Ellos dirán quién es el panista y quién es el priista. Ya está. Sale, pues, escuchemos, pues, para empezar, el análisis de los candidatos a la presidencia. Pues adelante, como dicen por ahí, cápsula, ingeniero. Se acercan tiempos de elecciones, tiempos en que veremos comerciales de candidatos en la televisión a más no poder, tiempos en donde en todas las ciudades de México veremos infinidad de lonas y propaganda política, tiempos donde habrá filas de carreados esperando su despensa y su torta, tiempos en que habrá señoras de colonia afiliando gente a los partidos políticos por 200 pesos, tiempos donde habrá jóvenes ilusos repartiendo en las calles gorras, camisas, volantes, a cambio de la promesa de una beca. Se acercan tiempos de elecciones. En este video aprenderás qué intereses representa cada partido político, y aprenderás también cuál es la derecha y cuál es la verdadera oposición de la mafia que hay detrás de todo este sistema político. Soy Opinión Anónima y te invito a que te quedes a ver hasta el final de este video, que de seguro te sorprenderá. Y la opción tampoco es López Obrador. Él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN, sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede. Ya verás. Ricardo Nadra, presidente nacional del PAN. ¿Sabes que cada plantón de López Obrador significa pérdida de empleos? Y a él ni le preocupa. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, y reto a López Obrador a debatir sobre el empleo. Porque alguien que afecta tu trabajo, tu tiempo y tus ingresos, no puede ser una esperanza. En el PRI nos comprometemos a crear empleos. López Obrador acaba con ellos. Andrés Manuel, entra a retopri.com y atrévete a debatir. Este es el reto PRI. Entra ahí. Es por México. La democracia en México es una de las más hipócritas del mundo. Y digo que es una de las más hipócritas porque solo he visto una que le supera, que es la de Estados Unidos. Lo pudimos ver en las últimas elecciones. Había dos candidatos, Donald Trump y Hillary Clinton. Uno por los republicanos y otro por los demócratas. Como dirían coloquialmente en mi país, es la misma changa pero revolcada. Y es porque la supuesta izquierda y derecha responden a una misma élite, que se encarga de simular un enfrentamiento político, pero que la verdad es solo una pantalla para hacer creer al pueblo que hay una democracia. Pero no importan las promesas que hagan en campaña, cuando los candidatos llegan al poder, responden a los intereses de dichas élites dominantes. Lo pudimos ver con Donald Trump, que está ejecutando y firmando lo que prometía en campaña Hillary Clinton, y que él, por cierto, criticaba. Lamentablemente en Estados Unidos, dicha élite se ha vuelto tan poderosa que parece invencible e irrevocable. Aquí en México vamos por el mismo camino, pero aún hay tiempo de cambiar las cosas. ¿Qué pasa en México? Aquí en México, a diferencia de los Estados Unidos, sí hay una o algunas verdaderas y bien intencionadas oposiciones, pero algunas de estas son ignoradas por un pueblo cegado por los medios totalitarios que rinden cuentas a las mafias que gobiernan México. Aquí en México también existe la llamada falsa oposición, que consiste en simular una contienda política entre dos partidos que realmente trabajan para el mismo orden, que en tiempos de elecciones se pelean, pero en tiempos de poder son amigos. El PRI, el PAN y el PRD son dirigidos bajo los mismos poderes. No por nada estos tres partidos se encargaron de aprobar todas las reformas estructurales de Peña Nieto, incluyendo el gasolinazo, aprobado casi por unanimidad entre estos tres partidos. Incluso estos tres partidos hicieron una coalición llamada la Alianza por México dentro del Senado de la República. El fenómeno más extraño de todo es que dentro de la falsa oposición hay otra falsa oposición, pero solo para tiempos de elecciones. Es decir, pequeños partidos políticos y candidatos independientes que fueron creados o que son creados para quitarle votos a las verdaderas oposiciones. Y estos partidos son aliados y financiados por los principales partidos políticos. Un ejemplo de eso es Nueva Alianza, Partido Verde y Encuentro Social, que son partidos del PRI. También el PT y Convergencia, que están asociados con el PAN. Entonces, al ver toda esta red de alianzas, ¿cómo podremos saber quién no está con el régimen? En el siguiente fragmento, analizaremos a cada candidato de cara al 2018. Entre los posibles candidatos del PRI están Enrique Ochoa, Osorio Chong y José Meade. Estos candidatos no discrepan en nada. El PRI nunca pondrá barreras para someter al país al neoliberalismo ni a la privatización de México. Ellos entienden que se elegirá como candidato al que al jefe Salinas de Gortari le agrade más, el cual será por supuesto el que aparente más popularidad de cara a las próximas elecciones. El PRI no será infiel a su desagradable manera de gobernar ni hacer campaña. Por medio de la corrupción y el fraude, tratará de ganar las elecciones como ha sucedido en el pasado. El PRI representa a los pobres e ignorantes, que no ven más allá de la torta y la despensa que les dan, y también representa a los ricos y poderosos, quienes son mantenidos con recursos del gobierno o recursos públicos. Si algo sabe hacer el PRI, es manipular y mover grandes masas de personas en tiempo de elecciones. Claro, con engaños y con dádivas. Pero como todos ya sabemos, cuando están arriba, se olvidan de la gente. Eso sí, de vez en cuando hacen algo por la comunidad. Y eso hacen algo como obras o construyen cosas, siempre robando parte del presupuesto que se destina a dichas obras. Este es el PRI, un partido desagrado que en este año recibirá para gastos de su campaña 1,375,978,133 pesos por parte del INE. Cabe mencionar que el PRI es el partido que más recibe dinero de parte del INE. El siguiente partido es el PAN, y sus posibles candidatos serán Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, actual presidente del partido, o Moreno Valle, exgobernador de Puebla. Los tres candidatos representan la hipocresía y el cinismo. El PAN habla de ser la izquierda y de ser la solución para el mal gobierno priista. Pero no olvidemos que fueron los diputados del PAN los que se encargaron de aprobar todas las reformas estructurales de Peña Nieto. El PAN habla de la corrupción del PRI, pero se olvida que en su partido también se roba, y se roba mucho. Un ejemplo de ello es Josefina Vázquez Motas y los 900 millones de pesos que desaparecieron mágicamente de sus manos, y que por cierto, Peña Nieto le dio. El PAN es el mejor ejemplo de la falsa oposición. Dicen ser distintos, pero son iguales y hasta peores. Y son peores porque en sus gobiernos suele haber mucha más inseguridad que en los gobiernos del PRI. Al menos el PRI cuando gobierna construye obras pese a tanta corrupción. El PAN no hace nada. Lo vimos con Felipe Calderón en los 6 años. Lo único que hizo es hundir al país en la inseguridad y en una guerra absurda, solo para darle las plazas a los narcotraficantes que estaban asociados con él. Realmente quien dirige el PAN es Diego Cervantes de Ceballos, que es amigo íntimo de Salinas. Es lo que dije al principio, arriba en la cúpula del poder no existen desacuerdos ni oposición. El PAN recibirá este 2017 1.157.974.667 pesos y será el segundo partido más financiado por el INE. El PRD, en el tiempo de Cuauhtémoc Cárdenas y de López Obrador, reflejaba la esperanza del pueblo para un cambio. Ahora esa esperanza se ha difuminado porque el partido se ha vendido por los mismos intereses del PRI y del PAN. Miguel Ángel Mancera parece ser el que será el candidato del PRD. Pero no olvidemos que ellos han traicionado al pueblo. Los que aprobaron el gasolinazo fueron el PRI, el PAN y el PRD, al igual que todas las reformas neoliberales de Peña Nieto. Hay que decir que en ese partido también hay gente honorable. Fueron 8 valientes del PRD que se opusieron al gasolinazo, pero todos los demás votaron a favor. Por eso, el PRD no es de fiar. El PRD recibirá para su campaña este año 886.136.473 pesos. Morena es el partido creado por Andrés Manuel López Obrador y el mismo Andrés Manuel se lanzará como candidato este 2018. Es un partido nuevo, pero con un rápido crecimiento. Su líder AMLO ha intentado en 2 ocasiones ser presidente de México, quedando en segundo lugar en las pasadas elecciones. Quizá quedó en primer lugar, pero le robaron el triunfo. Ahora, el mal gobierno triste y panista y la corrupción han dado lugar para que la gente busque un verdadero cambio. AMLO ha basado su discurso en los valores de la honestidad y la justicia. Las encuestas respaldan a AMLO como el favorito para ganar las elecciones. La gente cree en él porque a pesar de todas las acusaciones que se le hacen en su contra, no se le ha podido comprobar nada. Cuando recién creé este canal, no quería apoyar públicamente a ningún partido político. Después, con el tiempo, me di cuenta que hay grupos que están saqueando al país y que era necesario apoyar a un movimiento honesto. Estoy seguro de que Morena representa la verdadera oposición ante estos grupos. Morena es el partido político que menos recibe dinero del INE, con tan solo 120.874.315 pesos, que constituye tan solo el 10% de lo que recibe el PRI. Y así, tanto PRI y PAN se atreven a decir que AMLO es un vividor de los recursos públicos y que en los 15 años ha estado viviendo de hacer campaña. No tengo duda que el mejor partido político ahorita en estos momentos es Morena. Otra verdadera oposición son los candidatos independientes Noroña y Pedro Guramoto. Ellos dos manifiestan en sus mensajes otra oposición al régimen. Ellos manifiestan en sus mensajes mucha de la verdad que se vive en el país y cómo están corrompidas las cosas. Y también proponen cosas interesantes que sé que beneficiarían al país. Yo en lo personal pienso que si Noroña creara su partido político, él tomaría mucha más popularidad que la que tiene y a la vez más poder. Sé que desempeñaría mejor su trabajo si es que lo llegan a elegir. Lamentablemente, él no se ha rodeado de un buen equipo de trabajo y en eso le lleva mucha ventaja a AMLO. Recordemos que para que haya un cambio, no solo el presidente debe ser bueno, sino también sus diputados, ya que ellos son los que se encargan de aprobar las leyes. Es por eso que es esencial llenar la Cámara de Diputados y Senadores de gente honesta. Y Morena actualmente cuenta con 35 diputados y se espera que en las próximas elecciones aumente la cifra. Albert Einstein dijo alguna vez, si seguimos haciendo las mismas cosas, no esperemos que el resultado vaya a ser distinto. Ahora, parafraseando un poco esta frase, yo les diría, si seguimos votando por los mismos, no esperemos que el gobierno mejore. El PRI, el PAN y el PRD le han fallado a México y han sido una falla costosa a nuestra nación. Ellos se han encargado de aprobar reformas neoliberales que han afectado a la economía de todos nosotros. ¿Por qué deberíamos seguir confiando en ellos? En estas elecciones tenemos la oportunidad de correrlos a todos y darle una oportunidad a quien tenga la disposición de hacer bien las cosas. Ellos se creen los amos de México. Como dije antes, no te puedo asegurar que si votas por Morena, las cosas serán distintas. Lo que sí te puedo asegurar es que si sigues votando por los mismos, las cosas seguirán iguales. Soy Opinión Anónima, una persona en algún lugar de México a favor de la educación. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like y comenta. Te invito a echar un vistazo a mi canal. En mi canal encontrarás videos de crítica social y que exponen las verdades de muchas organizaciones políticas y religiosas de México y del mundo. Te espero en mi canal. Te invito a que eches un vistazo a mi recién hecha página de Facebook y que te suscribas. Opinión Anónima Oficial. Hasta luego. Bueno, pues ya regresamos a este su programa 100 minutos de optimismo, tratando hoy el tema de la política rancia. Bueno, pues Dani, ingeniero, mi estimado Sergio Funk, ahora sí que voy a hacer lo que hay que hacer aquí. Se ve claramente que este amigo Opinión Anónima, bueno, pues es declaradamente simpatizante del grupo de Morena, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué? Porque su tema en realidad fue enfocado hacia él, hacia sus logros, hacia sus próximas metas, hacia lo que puede ser. Aclaramos que nosotros no tenemos conexión con ningún partido, somos gente neutral que simplemente estamos esperando que se hagan las cosas bien como debe de ser. El que gane, que haga por el pueblo, porque hasta hoy lo que sí es cierto es que dicen, pero no han hecho. El PRI ha dicho, yo lo declaro abiertamente, yo fui simpatizante de Enrique Peña Nieto y voté por él. Puse mi firma, aunque el voto era secreto, ahora ya no. En esta ocasión yo voté por Enrique Peña Nieto, ¿por qué? Porque confiaba en todo lo que nos dijo, a pesar de todo lo que el PRI ha hecho de mentiras y de sarta de cosas en tantos años, y me quedó mal. También es cierto lo que dijo este amigo Opinión Anónima, dice que pues que la gente llega al poder y se olvida de todas las cosas que prometió. Bueno, pues a mi colonia llegó Aristóteles Sandoval y el que fue presidente de Tlaquepaque, este Barba, y anduve yo de la mano con ellos participando en las campañas, porque yo que quise participar con el PRI en esas cosas. Llegaron al poder y ya ni se acuerdan de mí. Bueno, pues ahí están las cosas. Entonces, vamos a escuchar el comentario del señor Sergio Funk y del señor Daniel González para continuar. Bueno, yo pienso que 100 minutos de optimismo tiene que pues estar a la altura, ¿no? Definitivamente entendemos que los políticos, bueno, para mí, ¿no? Realmente nunca van a cumplir con sus supuestas promesas o sus intenciones, ¿no? De llevar, no sé si el Estado, el municipio o el país a un buen puerto. Es claro, desde que yo tengo uso de razón, no me ha tocado ver una buena, solo mirar que se enriquece en este país, cada vez más se va al borde. Sabemos que hace muchos años, de lo que me toca a mí, teníamos... pues el ferrocarril, la electricidad, el petróleo, ¿no? Teníamos muchas riquezas naturales también, y poco a poco se lo han ido tragando, se lo han ido acabando, y nunca me ha tocado ver que le toque nada a lo que Emigdio considera como el pueblo o a la sociedad o a quienes somos parte de este país. O sea, en realidad no puedo creer yo en ninguno de los candidatos a la presidencia de este país, porque ninguno para mí tiene digamos la visión de una nación distinta en la que quepamos todos, y que sin embargo pues se van generando formas que le podemos llamar trampas o maneras de que el pueblo entienda las elecciones en una supuesta democracia que no existe y que se ha convertido en partidocracia y que se ha convertido en un país oligarca de los partidos y que son ellos, esta autocracia en la que solamente están ahí para robar. Yo no le veo a ninguno de estos candidatos esta posibilidad. Como decía el que tenía la voz cantante hace rato, que se hace llamar Opinión, ¿qué? Anónima. Anónima, que decía que si Andrés Manuel ya había ganado las elecciones en una ocasión, creo que el fraude fue doble, porque aparte de que fraudearon las elecciones, Andrés Manuel nos fraudeó a nosotros como pueblo, porque no defendió como se debe haber defendido ese voto, y pues se perdieron las elecciones, de modo que no hay posibilidades de que en realidad exista una persona, un personaje que venga a sacar a este país del atolladero, ¿no? Es increíble. La sociedad, o quienes formamos, ¿no?, la sociedad, somos quienes tenemos que buscar las maneras de lograr sacar este país adelante, y no son precisamente los políticos. Tenemos que generar otro tipo de empresas, otro tipo de formas para poder sacar adelante este país, porque los políticos definitivamente no lo van a hacer. Bien, pues está válida tu opinión, Sergio. Claro que sí, así es tu opinión, y claro que tiene muchos matices de donde se puede sacar, por decir, leña. Podemos, pero vamos a en el plan, en el objetivo de nuestro programa es hablar de optimismo, optimísticamente de todo. Entonces yo prefiero hablar de las posibilidades que tenemos como democracia, como una sociedad que participa políticamente en las decisiones de quienes nos van a gobernar. Entonces yo estoy de acuerdo con Sergio, en el sentido de que efectivamente la sociedad debe buscar la manera de salir adelante. Y de hecho, este país ha sido y seguirá siendo siempre producto del esfuerzo de cada mexicano, de todos los que trabajan, de los que trabajamos, de los que hacen por el país lo que pueden. En realidad, a pesar, vamos a decirlo así, de las malas administraciones que hemos tenido, a pesar de los errores que ha habido, a pesar de las circunstancias de la política mundial, económicamente nos ha ido mal en pues vamos a decirlo así, en la situación económica mundial, pero tenemos nosotros un pueblo que trabaja, que tiene sentido de la responsabilidad, y sobre todo que es lo que más nos destaca en todo el mundo, nuestro extraordinario optimismo. Somos un país alegre que, a pesar de todo, sabe cantar, sabe bailar, sabe divertirse y sabe darle la espalda a las cuestiones negativas. Por eso es que nuestros políticos han abusado definitivamente de la buena voluntad, del optimismo de los mexicanos. Siempre esperamos que el que llegue sea una persona que va a cumplir con lo que nos está prometiendo. Entonces, de esa manera, yo espero que cualquiera que sea el presidente, que el que gane, no me importa si va a salir con fraude, si va a salir legal, porque el que va, aún no va a quedar. Y ese es mi enfoque. El que va a quedar, ojalá que cumpla y que la sociedad tenga los arrestos y la inteligencia para que no se nos vaya a desbalagar. Y no estoy hablando de cuestiones violentas o de cuestiones de esa. Estoy hablando de hablarle en una forma que él se entere de que el mexicano es inteligente y que el mexicano espera realmente algo positivo, algo que nos ponga en el verdadero camino del progreso. No sí. Nos pongan en izquierda, no nos pongan en el centro, no nos pongan en derecha, pónganos en el camino del progreso, es lo que queremos. Sí, pero si desde un momento anterior a las elecciones, a este gran circo que se viene, nos divertimos, sí, tenemos este optimismo, nos vamos a la fiesta electorera, a la fiesta electoral, también tenemos que tener presente que es una responsabilidad de nosotros generar y aceptar estas elecciones y votar. Pero si desde antes vamos generando modos o formas de hacer o de presionar a quien quede para que cumpla lo que realmente se dice, pues es como, por ejemplo, llamar a la desobediencia civil, ¿no? No pagar impuestos, no pagar el predial, no pagar el agua, no pagar los servicios. Porque tenemos que generar una protesta y una manera de presionar a esos cabrones que viven de nuestros impuestos, que viven de nuestro trabajo, y definitivamente se hacen los sordos cuando ya están en el poder. Pero también tenemos que verlo así como dices tú, con optimismo, es decir, ir fraguando, ¿no? las maneras de protestar, las maneras de también generar esta presión para que quienes queden o quien quede en la presidencia o en las gobernaturas hagan lo que prometieron o lo que realmente necesita el pueblo o las necesidades de las colonias, de la gente que vive jodida, ¿no? Porque hasta ahorita ustedes son más grandes que yo y más grandes de altura, de altura. Y se han dado cuenta, o sea, a mí me platican que hubo un cabrón que se llamó Lázaro Cárdenas y que esto y que aquello, pero yo no, a mí no me ha tocado. Desde Ruiz Cortines a la para acá, devaluación tras devaluación, el precio para abajo, y ahí vean cómo nos tienen, ¿no? El dólar cuánto vale, el euro cuánto vale, la lira, ¿no? Hay supuestamente países más jodidos, entre comillas, que México, y su moneda está al alcance, ¿no? Pues sí, definitivamente, Dani, señor Fong, tienen ustedes la razón en esto. Y bueno, voy a poner otra cosa que quizá a muchos no les va a gustar, quizá a muchos sí. Pero la Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades, porque estas por Dios han sido puestas. Así que me perdonen todos los candidatos y todos los gobiernos, pero al final de cuentas, quien pone las autoridades en la silla es Dios. Así que todos los que han pasado por la presidencia de la República, por las gubernaturas estatales, por las presidencias municipales y han hecho malversación del poder, bueno, en aquel día recibirán su juicio. Desgraciadamente no voy a estar yo ahí para reírme o lamentarme. Afortunadamente también no voy a estar ahí porque no quiero ser testigo de una expectación terrible, porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Así que, señoras y señores, no es el pueblo quien pone los gobiernos, no son las mafias que están detrás de todo esto, es Dios quien los pone. Y yo siento que para este 2018 Dios va a hacer una cosa maravillosa, y esta es la que yo estoy esperando con optimismo y con sencillez de corazón, a fin de que nuestro México vuelva a ser lo que antes fue, el México antiguo, el México lleno de buenas cosas. ¿Qué tenemos? Pues yo no sé cuál México antiguo fue bueno, o sea, si los aztecas o los mayas, ¿no? O si realmente son los alienígenas, ¿no? O esos que se dicen que son qué. O sea, no son extraterrestres. Aquí los responsables y la gente consciente somos nosotros. Claro. O sea, si no, ¿para qué vamos a votar? O sea, ¿en qué sentido tiene? O sea, esos cabrones no van a recibir ningún pinche castigo. Se siguen enriqueciendo. Y hay muchísima gente jodida que paga las brutalidades de estos tipos. Porque ser político en este país es una carrera para hacerse ricos y para ser gandallas, ¿no? Y no es precisamente un mandato divino, ni nadie los pone ahí. Ellos, a base de robos, de gandalle y de sangre, están ahí. Nosotros somos cobardes y no nos dejamos que nos pisen. O sea, nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a referir nuestra cuestión de estar aquí para protestar y para no darles chance de que sigan robando, porque las elecciones son un circo, no existe la democracia en este país. Así es. Bien, pues vamos a pensar que hay mucho todavía por discutir y no nos vamos a quedar aquí. En este momento vamos a presentar a ustedes una música, un corte musical para que se vayan ahorita madurando lo que se está construyendo aquí en este programa, que es la opinión de cada uno de nosotros. Bien, vamos a escuchar ahora con Óscar Chávez, La Casita. Bueno, esta es una canción de Cuco Sánchez, originalmente, que habla de una casita chiquita, bonita, muy hermosa. Pero Óscar Chávez por ahí le hizo una parodia neopolítica. Y vamos a escuchar esto, que se llama La Parodia de La Casita con Óscar Chávez. Música, ingeniero. Thank you.

allá enfrentito. Si usted quiere lo convido a que visite mi nido que tengo en el Pedregal. Tomamos helicóptero que nos llevará ligero hasta el centro del Jacal. Me dirás muy asombrado que de donde yo he sacado coches, dinero y mansión. A las claras te lo dice ese letrero que hice, viva la revolución. Si tú quieres al momento casa, vestido y sustento y una vida cual no hay dos, ya no seas reaccionario, hazte revolucionario. Y que te bendiga Dios. Bueno, ya regresamos a este programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Bueno, pues ya escuchamos este tema que es la parodia de la canción de La Casita de Cuco Sánchez, ya dirigida a un político. Y bueno, pues aquí estamos, en realidad estamos pensando en que queremos dejar en usted esto, de que gane quien gane, no quiero yo decir que gane fulano, sutano, todos los candidatos, todos, sin omitir ninguno, al fin y al cabo son tres. Todos tienen cola que les pisen, valga la expresión, y todos tienen lo suyo. Porque, bueno, Andrés Manuel López Obrador dicen que en su época de gobierno prometió entregar respuestas en un informe, pero dijo que en 6 años lo iba a entregar. Así es, Sergio, a ver, tú explícanos algo de esto. Yo no sé nada. Yo lo que te puedo decir, digo, en el sentido de que todos los políticos tienen una carrera, ¿no? La política como carrera. Andrés Manuel no es como alguien que está de nuevo en la política. Es un político de hace muchos años. Ha sido gobernador de Tabasco, ha sido regente del DF o gobernador del Distrito Federal y otro mucho, ¿no? Ha sido dirigente de partidos políticos, o sea, ha generado una política liberal, pero no de izquierda, es más bien moderado, ¿no? Hay muchísimos políticos que son considerados políticos de izquierda, pero que solamente trabajan como izquierda, ¿no? Es decir, en la sociedad existen diferentes tipos de partidos, como el PAN, que se considera que es de derecha, ¿no? O como ahora los candidatos ciudadanos que supuestamente no pertenecen a ningún partido, pero todo esto es lo mismo, más pan con lo mismo, ¿no? O sea, es atole con el dedo. No, yo lo que comento es que no hay un candidato que realmente nos genere una visión de nación hacia dónde vamos como país. Esta es la bronca, porque esto de que vamos a resolver la violencia, de que va a haber mejor educación, de que va a haber mejor servicio médico, siempre lo hemos estado escuchando, ¿no? Pero sin embargo vemos cómo se caen, ¿no? El seguro social, cómo hay gente que se muere porque no tiene para pagar sus medicinas, porque no tiene servicios médicos, o sea, porque no hay un sistema educativo que nos levante, que vaya hacia adelante, porque siempre hay reformas y deformas y robos, y ¿no? O sea, todo eso es lo que nos han estado enseñando y nos han mostrado y hemos visto, y todos llegan con el supuesto varita mágica de que van a resolver las broncas y no resuelven nada. Pues esa es la verdad. O sea, vemos cómo el país se ha estado cayendo a pedazos dentro desde hace muchos años y nadie resuelve nada. O sea, al contrario, vemos cómo poco a poco van fortaleciéndose más entre ellos, ¿no? Y cómo se han ido repartiendo el pastel que es México. Eso es lo que yo digo. Yo no siento que ningún candidato sea el bueno. Pues es difícil aceptar lo que dices, pero sí, tiene mucho de verdad. Duele lo que dices, porque definitivamente así es, ha sido, de que siempre hemos estado pues esperanzados a que nos resuelvan los problemas. Realmente necesitamos unos gobernantes que en lugar de regalarnos, nos pongan a trabajar, nos den un trabajo, nos preparen para trabajar y hagan verdaderas planeaciones para hacer una sociedad productiva. Hay muchos que están en contra, por ejemplo, de los programas educativos porque dicen que hay cosas que se deben enseñar en un lugar, en la sierra, hay cosas que se propias de la sierra y que deben entenderse y aprenderse por los habitantes de la sierra, otros que por el mar. En fin, dar una educación con base en el contexto, en el medio ambiente en que la gente se está creciendo, está educando. Pero definitivamente que ya no es posible hacer, bueno, es muy difícil llevar a cabo, o al 100% al menos eso, y no porque falten recursos, quizás es porque no hay una planeación, pero definitivamente que una educación, un sistema, un orden social, económico, que se planee, que se diseñe con base en los recursos naturales de cada región, en las posibilidades de riqueza que tenga cada región para crearlos, vamos a decirlo así, los profesionales que le van a sacar jugo a ese medio ambiente, pues yo creo que sería un principio, ¿no? Para que no haya, para empezar, desempleo, para que la gente de donde vive tenga siempre empleo y no tenga que irse a otras ciudades a buscarlo. Nosotros aquí, por ejemplo, en Guadalajara, en la Ciudad de México, Monterrey, y en las ciudades grandes, más o menos económicamente fuertes del país, son refugios de todos aquellos que en su terruño no encuentran una forma de trabajar. No se ha explotado los recursos de allá, o si los explotan, los están haciendo de una manera muy discriminativa, no les dan trabajo, no les dan posibilidades de independizarse, X. La idea es, pues, de crear una sociedad más equitativa, más justa. Y cuando digo más equitativa y me gusta, no me refiero a regalarles, no me refiero a pagarles menos, no me refiero a quitarles a los ricos para dárselo a los pobres. Yo me refiero a que haya trabajo y que cada quien, con base en su trabajo, en su merecimiento, tenga riqueza. Y nadie que trabaje, nadie que se esfuerce, va a ser pobre. Realmente es un sistema político que nosotros lo estamos basando en el populismo, en regalarles educación, regalarles comida, regalarles ropa, o sea, con base en, vamos a decirlo así, en la limosna, como diríamos, con otras palabras, en la beneficencia pública. No es así como se debe. Este país ya tiene muchos años de vivir en la beneficencia pública, tiene muchos años de estar matando el hambre con beneficencia, y no es así. Se debe matar el hambre con trabajo, con educación. Y ese es el reto que tienen nuestros gobernantes, de crear un sistema económico, político, con base en una educación verdaderamente formativa, en función, con base en las características de nuestros pueblos, de nuestras regiones. Y bueno, sí es cierto lo que dicen ustedes, Dani, Sergio, y bueno, quiero decir algo, pero antes de decirle, quiero pedirle perdón tanto a Dani, al ingeniero, como a Sergio. ¿Por qué? Porque son parte de la sociedad y son parte del mismo país. Y esto que voy a decir lo digo para poner un ejemplo de la comodidad y del confort que muchos encontramos en tal o cual actividad o en tal o cual funcionamiento del sistema. Y lo que voy a decir es lo siguiente, ahí les va. Antes de que Vicente Fox comenzara su supuesta guerra contra los señores del narcotráfico, que dicho sea de paso, yo no tengo ni tenemos nosotros nada contra ellos, ni a favor ni en contra de ellos. su trabajo lo tienen que hacer y lo hacen y ya. Eso es problema de cada quien. Yo como músico, Dani como colaborador en una empresa, el señor Sergio Fong en otra empresa, el ingeniero Jacobo y todos los demás que están allá afuera, en cada lugar, tenemos que hacer lo que nos toca hacer, porque por eso se nos paga, por eso estamos allí. Entonces, los señores del narcotráfico, bueno, pues tienen que hacer su trabajo, tienen que producir lo que venden, si hay quien se los compre, adelante, qué bueno. Pero lo que yo quiero decir es esto, antes de que Vicente Fox comenzara con esa niñería de acabar con el narcotráfico, y digo niñería porque eso nunca se va a acabar, y todo el mundo lo sabemos, antes de que esto sucediera, hablando de mi comodidad, cosa que yo sé que no está bien, cuando esto no había empezado, había más dinero para el país. Yo como músico que soy, toco teclados y amenizo fiestas, arrejuntamientos, divorcios, 15 años, funerales, todo amenizo yo con mi música. Pues en ese tiempo había mucha demanda para nosotros los músicos. Yo vivía en Zapopan y tuve muchas fiestas, muchos eventos, gracias a Dios que cubrimos. Y hubo economía para comprar lo que hoy tenemos donde vivimos mi esposa y yo. Y bueno, pues había dinero para todos. Llega Vicente Fox con esa niñería de acabar con el narcotráfico y empieza a morir mucha gente. Y yo escuché de propios labios de Felipe Calderón, textualmente me acuerdo bien, que dijo Felipe Calderón ya en su mandato como presidente de la República, dijo: estoy consciente, pueblo de México, de que con esta guerra contra el narcotráfico hemos perdido muchas vidas y creo que nos van a seguir costando más vidas, pero todos aquellos que mueran en una causa noble como esta, váyanse con la seguridad de que le dejan al pueblo un mejor país, una mejor economía y sobre todo mucha seguridad. Entonces, yo creo que el señor Sergio Funk y mi amigo Daniel, si les dijeran, ¿quieren ustedes morir para que la gente viva mejor? ¿Qué me dirías, Dani? Bueno, que realmente todos estamos dispuestos siempre a hacer un esfuerzo, a hacer una acción en favor de la sociedad. Pero no depende de si lo deseamos o no lo deseamos. Yo creo que depende de las circunstancias en las que nos encontremos. Entonces, podría ser que alguien dice, no, yo ni de chiste. Y resulta que en un momento en su vida aparece un problema o una situación en la que se ve involucrado, tenía que tomar una decisión, hacerlo o dejar hacerlo. Pero está ante la opción de hacerlo. Nosotros no estamos en la opción de hacer nada. Podemos hablar y al momento de si se presenta la cosa, hacer lo contrario de lo que hablamos. Es una circunstancia que no se puede, vamos a decir, decir, asegurar con certeza qué va a pasar. Todos estamos sujetos a circunstancias y definitivamente lo que dices tú, pues sí, es una idea política, porque efectivamente cuando está, él vio que estaba costando vidas, pero él vio que tenía que hacerlo. Él como presidente tenía que buscar una solución. Si hubiera muerto él, ¿verdad? Pues sí, precisamente, ¿verdad? Hubiera debería de haber sido el primero que mataron. Ahorita, ¿verdad? Por a Felipe Calderón, porque se sacrificó. Pero poner ejemplo, el héroe. No, yo hace no mucho tiempo, poquito, acabo casi de leer un cuento de Flores Magón, ¿no? Flores Magón pues platica ahí en un cuento sobre un revolucionario viejo y un revolucionario joven que se encuentran en el camino y hacen una pequeña charla, ¿no? Y precisamente un poco contestando la pregunta de Migdio, de si yo daría la vida, ¿no? Digo, ya la vida ya le dieron un chingo de cabrones para que este país, ¿no? Bueno, pero dijo Felipe que los que iban a costar más. Pero ya en la Revolución Mexicana y en la Revolución de Independencia y se ha seguido muriendo gente con esos daños colaterales, ¿no? Guerra del narcotráfico, como le quieran llamar a estos cabrones, pues primero que se mueran ellos, ¿no? Que pongan el ejemplo. Una de las grandes cosas, ¿no? Hay un poema bellísimo de Nicolás Guillén que habla y dice sobre la cuestión de los soldados, ¿no? O sea, los soldados entregan su vida también para que nuestro país viva. Y ahora lo que hacen estos cabrones es enfrentarnos a nosotros como pueblo, ¿no? Como soldados y como gente o pueblo, ¿no? Para que ellos sigan viviendo. Es decir, mátense entre ustedes y nosotros seguimos viviendo. Y nosotros seguimos tragando y seguimos gozando gracias a que ustedes se maten. O sea, claro que los pinches políticos solo lo que quieren es eso, ¿no? O sea, definitivamente no hay otra más que buscar una manera distinta. Y no precisamente estoy hablando de ponernos en contra y levantarnos en armas o tomar las armas, ¿no? No, sino no. De formarnos y de encontrar soluciones entre pueblo, entre sociedad, para poder exigirles a estos cabrones que ya basta de holgazanería. Holgazanería, sí. Y que nos dejen, ¿no? Trabajar, como dice el compañero Daniel, y que precisamente eso es lo que quiere el pueblo, porque tú sabes mejor que nadie, Migdio, que el salario mínimo no alcanza absolutamente para nada. O sea, es una burla, ¿no? O sea, la familia tienen que trabajar todos para poder llevar algo de comida al cantón, para poder tener un hogar más o menos medio digno, porque conocemos las casas de nuestros amigos, de nuestra gente que vive en las orillas de la ciudad y que los techos están por derrumbarse, que no tienen piso, que tienen que trabajar la madre, el padre, los hijos para poder llevar algo de comida a la casa, porque los sueldos son completamente miserables. O sea, ¿cuánto gana un pinche presidente contra un salario mínimo? ¿Cuánto gana un gobernador? ¿Cuánto gana un diputado? ¿Cuánto gana un senador? ¿Cuánto gana el cabrón, no? Que cuida ahí la puerta en el Palacio de Gobierno. O sea, simplemente, ¿cuándo se está derrochando en campañas? ¿Ya? Entonces ese es, ¿cuántos candidatos va a haber en estas elecciones y cuánto dinero? Que eso es lo que nos digan en las pinches elecciones. ¿Cuánto le dan a cada candidato para que haga su campaña? ¿Cuánto sí, se gastan? Así es, ¿no? porque definitivamente, llámese José Antonio Meade Omid, llámese Ricardo Canalla, digo Ricardo Anaya, o llámese Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como le dicen de cariño sus simpatizantes, desafortunadamente tienen cola que les pisen y todo, pues está, así están las cosas. Pues sí, desgraciadamente así están. Bueno, vamos a escuchar nuevamente otra cápsula, y esta pues sí está un poquito, bueno, pues ya más en el tema de lo que es sí, dime. Un candidato. En esta bueno, vamos a presentar esta cápsula que dice ¿qué pasaría si José Antonio Meade es presidente? ¿Verdad? Pues, adelante, bueno. Hoy es el miércoles 29 de noviembre del año 2017 y el día de hoy continuamos con toda una serie de videos que tienen como objetivo analizar los distintos escenarios del futuro de México en función de quién resulte electo como presidente en el año 2018. Esta semana, de forma oficial, el señor José Antonio Meade ha dejado la Secretaría de Hacienda y ha sido ungido como el próximo aspirante a la presidencia de México por parte del revolucionario institucional. Es curioso decir que esta medida ha sido acompañada de toda una serie de aplausos de los distintos medios de carácter oficial. El PRI, en 2018, apuesta a retener los pinos de la mano de un tecnócrata como lo es el señor José Antonio Meade. Ante esto, la primera pregunta es ¿quién es el señor José Antonio Meade? Meade proviene de una familia de origen irlandés con una larga trayectoria priista. José Antonio Meade egresó del ITAM y forma parte del círculo cercano de Luis Videgaray. Meade tiene el gran éxito de haber logrado trabajar a lo largo de distintas administraciones federales de distinto signo partidista. En el año 2002, el señor Meade ejerce como director de Ban Rural bajo la administración de Vicente Fox. Bajo el mandato de Felipe Calderón, es elegido como secretario de Energía y al finalizar el sexenio, funge como secretario de Hacienda. Ya con Enrique Peña Nieto en el poder, ejerce en primer lugar como secretario de Relaciones Exteriores, después secretario de Desarrollo Social y al finalizar secretario de Hacienda nuevamente. Por lo tanto, podemos inferir que el señor José Antonio Meade es un gran tecnócrata con un gran poder de ejecución desde el escritorio. Los medios oficiales de comunicación intentan vender la imagen del señor Meade como una persona incorruptible y como alguien que ha logrado mantener una sólida economía. Frente a esto, la primera pregunta es si realmente José Antonio Meade es un tecnócrata exitoso. Los tecnócratas se caracterizan por intentar mantener bajo control las variables macroeconómicas. Sin embargo, el sexenio de Enrique Peña Nieto ha dejado mucho que desear en ese aspecto. La inflación en México en estos momentos está simplemente desbordada, a pesar de que las autoridades no lo quieran admitir. La deuda externa está en niveles nunca antes vistos. El peso mexicano ha sufrido una gran devaluación en lo que va del sexenio y el poder de compra de los trabajadores mexicanos se ha continuado desplomando. En otras palabras, el señor Meade ha hecho todo lo correcto y a pesar de eso las cosas simplemente no han funcionado. Si usted me lo pregunta, el señor José Antonio Meade me recuerda el caso del señor Limantur, aquel histórico secretario de Hacienda que quiso ser presidente de México. Para todos aquellos que no lo conozcan, el señor Limantur fue un gran tecnócrata que fungió como la mano derecha del expresidente Porfirio Díaz. Sin embargo, el sueño de ser presidente del señor Limantur se vio entorpecido porque simplemente estalló la revolución en sus manos. Este último hecho le impidió continuar el proyecto de Porfirio Díaz. José Antonio Meade representa la continuidad de un proyecto y de un sistema que simplemente han dejado de funcionar. Y será este precisamente el motivo que impida que el señor Meade logre arribar a Los Pinos en el 2018. La pregunta es, ¿quiénes apoyarán al señor Meade en 2018? José Antonio Meade, sin lugar a dudas, recibirá el apoyo de todas aquellas personas que consideran que aún se benefician del sistema actual de las cosas. Todo el aparato federal, incluyendo expresidentes y medios oficiales de comunicación, se encuentran ya listos para jugarse el todo por el todo, apoyando al señor Meade en su búsqueda por suceder a Enrique Peña Nieto. Siendo honestos, todos los medios de comunicación oficiales harán hasta lo imposible por ver al señor José Antonio Meade sentado en la silla presidencial en el año 2018, debido a que esta es la única forma en que estos medios pudieran continuar manteniendo sus grandes privilegios. A pesar de esto, también debo declarar que el señor Meade tiene la gran desventaja de tener que cargar bajo sus hombros la pesada carga que representa el PRI. El PRI es un partido cuya imagen simplemente está por los suelos. Otra pregunta válida es, ¿qué implicaría un hipotético triunfo del señor Meade en el año 2018? Si esto último llegase a ocurrir, implicarían los hechos que las actuales tendencias económicas simplemente se seguirían agravando. En pocas palabras, un triunfo del señor Meade nos llevaría a un mismo escenario, donde la inflación seguiría aumentando, donde el poder salarial seguiría reduciéndose y donde la desigualdad seguiría aumentando. No se equivoque, ni el mejor tecnócrata puede hacer que el actual sistema continúe funcionando. El sistema actual está creado y diseñado para derrumbarse. Y prolongar la agonía simplemente sería un gran error por parte de los mexicanos. Aferrarse a enfrentar la realidad tarde o temprano provocará que simplemente choquemos contra la pared. Por tanto, en 2018 la elección será un referéndum. Si usted forma parte de los prosistemas, su voto natural será dirigido al señor José Antonio Meade. Si usted forma parte de los antisistema o de aquellas personas que consideran que el status quo actual no puede continuar funcionando, su alternativa de voto natural será el señor Andrés Manuel López Obrador. La disyuntiva es suya, votar por un tecnócrata o votar por alguien que considera que hay que cambiar las cosas de raíz. En conclusión, y lo digo una vez más desde este mismo lugar, México va a cambiar, gane quien gane la próxima elección. Un tsunami de cambios tecnológicos amenaza con desbordar las actuales estructuras sociales, políticas y económicas. La pregunta es, ¿quién considera que usted debe dirigir este país en medio de este escenario? José Antonio Meade es la apuesta de todas aquellas personas que desean que las cosas jamás cambien. Sin embargo, frente a la realidad, poco se va a poder hacer. Debo de aclarar que cuando un sistema como el actual deja de funcionar, esto le perjudica tanto a los ricos, como a los pobres, como a la clase media. Por lo tanto, si usted considera que el actual sistema aún puede funcionar, quizás esto sea explicado porque usted aún vive en una burbuja cuya ilusión le impide ver correctamente la realidad. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos quién cree que debiera de gobernar México en el año 2018. Opción A, los prosistemas de la mano del señor José Antonio Meade. Opción B, los antisistemas de la mano del señor Andrés Manuel López Obrador. Opción C, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Ya regresamos a este programa, perdón, 100 minutos de optimismo sin fronteras, y estamos tratando la política rancia, que creo que con tanto análisis político que, bueno, solamente sirve para dar alguna información veraz, pero que no deja de oler que este señor que está hablando politics también es simpatizante de Morena. Está bien, vuelvo a decir por más enésima vez que nosotros no tenemos nada que ver con esto, simplemente estamos tratando el tema para que usted allá en casa, donde nos escuche, pues haga conciencia y sobre todo que no se abstenga de votar, porque obviamente el votar es un deber cívico, y si usted no vota, le van a dar la boleta que usted no quiso. Si no vota, le rebota. ¿Por qué? Porque le van a dar la boleta al que va a ganar. Está usted votando por el que va a ganar. Esto es por el que ellos ya tienen programado que va a ganar. Entonces, aunque esto de las votaciones ya se volvió, como dijo Dani, como dijo el señor Fong, se volvió un mero circo, porque es lo que nos hacen hacer, un circo en el cual nos hacen creer que estamos eligiendo a nuestros gobernantes, pero ellos ya tienen, pues ya tienen ahí quién va a ser el tapado, que a quién van a destapar. Esto nomás lo hacemos, ¿por qué? Por deber cívico y sobre todo, pues para que nuestra credencial de elector tenga más validez a la hora de una identificación para sacar dinero del banco o para otras cosas. Pero ahí está el tema. Seguimos adelante con el señor Fong. Pues es muy divertido y optimista debería ser, ¿no? Platicar sobre esto de la política rancia como tema del programa, porque definitivamente estamos en un juego muy divertido. Yo me entero de las elecciones o de todo este circo político gracias a los medios de información, a la televisión, a la radio, a la prensa, ahora a los al internet, y siempre estamos como una doble cara, ¿no? Sabemos que existe el fraude, sabemos que todo el mundo juega con manita de puerco, que pican los ojos, que se ponen zancadilla. O sea, es decir, para poder ganar las elecciones tienes que ser el gran maestro de la trampa, ¿no? Y que definitivamente estamos así como en una carrera de caballos, ¿no? A ver quién gana para apostarle, ¿no? Para apostarle y ganar con él, ¿no? Porque si gana al que no le vamos, pues podemos perder y feo, ¿no? Porque estamos perdiendo algo. Yo la otra, en las elecciones pasadas, yo decía, va a ganar Andrés Manuel López Obrador, porque las encuestas, pero también vaya usted a saber quién hace las encuestas o quién paga las encuestas, pero esto es con el fin de poner acá luces de colores, como en los grandes mercados, ¿no? Como en la bolsa, y decir, este es el chido, apueste por este, y al final pierde. ¿Cómo está eso, Daniel? O sea, bueno, de mi punto de vista y lo que yo he visto, generalmente la cuestión, la decisión de quién gana, quién pierde, está entre quién hay más votantes que votan por un candidato o por otro. Por ejemplo, me explico mejor. Se dice que la gente del centro pues tiene una, digamos, simpatía política por cualquiera. Está más equilibrado, vamos, en el centro del país, los votos a los candidatos. Pero del centro hacia abajo, hacia el sur, hacia Guatemala, existe inclinación por un candidato. Y del Distrito Federal, o sea, del centro hacia arriba, hacia el norte, existe predicción por otro candidato. Entonces, se puede decir que en este caso, si uno hace una encuesta en el sur, pues va a ganar el cuate que tiene más simpatías en el sur, y dice, ese cuate va a ganar. Pero si sacan otra encuesta por el norte, el ganador va a ser otro. Si sacas una encuesta en el centro, pues está muy competido, ¿no? Ahí van a unos cuantos centésimas de uno del otro. Pero ya en los extremos del país, pues ya hay unas grandes diferencias. Entonces, quienes van por un candidato, por ejemplo, por decir algo, vamos a hablar claro. La gente que va por López Obrador, pues hace las encuestas en donde él es favorito, digamos en el sur, Tabasco, Chiapas, todo eso. Y no, pues el ganador acá es López Obrador, dan cifras muy favorables. Si se van al norte, ¿verdad? O se van al norte, van a decir, no, pues puede ser Anaya, puede ser el MID. ¿Por qué? Porque allá es otra mentalidad, es otro tipo de preferencias políticas, obviamente. Entonces, en ese sentido, si sacas una encuesta y dices, los del norte, no, pues el que va a ganar, por si Anaya o el que sea de MID o él, pues van a decir, no, pues aquí está el ganón. Y si no gana él, es porque hubo fraude. Y en el sur va a ser, no, pues se caen los obradores, si no, pues hubo fraude. Pero en realidad, si vamos al centro del país, pues está muy repartido, ¿verdad? Vemos que ahí la pelea está más pareja. Y decir quién va a ganar, pues se me hace un poquito, estoy en contra de lo que tú dijiste, que ya tienen el candidato quién va a ganar. Mucho se hablaba antes de eso, de que ganaba no el que decía el pueblo, sino o los políticos, sino ganaba el que decía el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Y por ejemplo, hay una anécdota que se dice que cuando Fox estaba ganando las elecciones, un político, no sé si el presidente o de México X, de los de más arriba, estuvo en comunicación con Estados Unidos y les preguntó, pues, que, oye, va ganando esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Está ganando Fox? Y que recibió una orden de Estados Unidos de decir, pues déjalo así, no le muevas, así va, lo que salga. Y aparentemente, pues Fox ganó limpiamente, ¿verdad? Ya después la bronca fue con Calderón y Peña Nieto, porque pues ahí ya fue otro cotorro ya con López Obrador de por medio. Pero se habló, pero en el sentido de la de Fox, sí ganó, realmente ganó Fox, no hubo duda. Quizá no ganó de una manera muy, muy holgada, pero sí hubo claridad, ganó, ¿sí? Ya en las siguientes, pues ya con Calderón y con Peña, pues ya hubo la polémica de que si ganó o no ganó. Pero lo cierto es de que según lugar tú saques la encuesta, es el que va a ganar. Y decir que ya hay un candidato ganador que ya está escogido, a mí se me hace que no es correcto decirlo así. La moneda está en el aire, definitivamente, y que el que va a votar, pues es que los que van a votar solo tienen la decisión. Yo no puedo decir que va a ser uno o va a ser otro. Definitivamente yo no me arriesgaría. Pero yo digo, hay inclinaciones en el sentido de que quien maneja los medios, quien maneja con el dinero, quien regala más dulces, más lonches, quien, o sea, hay muchas maneras, ¿no?, de meterle lana a la situación electorera, a la cuestión de las campañas. Eso. Porque en muchos lados habrá gente que se dé cuenta que existen 7 candidatos, pero otros, como dice Migdio, nomás son 3 candidatos. Yo he escuchado que son como 6 o 7. Pues sí, tenemos los libres, ¿no? Candidatos libres. Que definitivamente en cualquier país del mundo, un candidato libre, bueno, no cualquiera, en algunos países más o menos, sí, es una esperanza real de cambio. Y han ganado en otros países. Ha habido la cuestión de que un candidato libre, un candidato que no tenga partido, gana. Y aquí en México pues todavía es una utopía que eso suceda. ¿Pero por qué? ¿Porque hay presiones políticas? ¿Porque hay trampa? No, yo más bien diría porque todavía no hay una persona que carismática, honesta, conocida, que verdaderamente tenga la calidad moral para poder cambiar las cosas en la cuestión de la elección, que surja un candidato libre que de calle se lleve a los demás, ¿verdad? Pero vemos que generalmente los que están libres que generalmente son por desechos o porque se salieron de un partido porque no les daban la chance de ser ellos. En fin, vemos, incluso se han cambiado de partidos la gente de un partido se va a otro porque no la ve clara en el suyo, se va a otro, ¿verdad? Entonces definitivamente nosotros pensamos, yo pienso que para que haya un candidato libre, pues, que salga allí, es muy difícil porque falta una gente carismática que tenga ya un rato en el conocimiento del público. Y segundo, pues porque todavía no hay esa cantidad de gente que todavía esté tan decepcionada que diga, no voy a votar por ninguno de ellos, voy a votar por uno nuevo, por el libre. Yo creo que todavía es muy difícil, todavía hay preferencias, gente que todavía sigue a alguno o a otro. Pues aquí el asunto definitivamente es ese, que como dices tú, Dani, la moneda está en el aire y un día de estos va a caer, y ahora sí que al que le caiga le cayó. Entonces, pues desafortunadamente el fraude existe. Yo la verdad no metería las manos a la lumbre ni por Ricardo Anaya, ni por José Antonio Meade, ni por el propio Andrés Manuel López Obrador, por ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque en realidad, pues, no sabemos las intenciones que traigan. La verdad, no podemos decir que Andrés Manuel sea una persona que no va a ser de la suya si llega al poder, o que va a ser del pueblo si llega al poder. No lo podemos decir. Eso, si él queda de presidente de nuestro país, nos lo ha de demostrar en su momento. Ahora, José Antonio Meade por ahí tiene un pequeño promocional que no alcancé yo a traer aquí, pero es un comercial donde él dice que está dispuesto a darle la mano al pueblo, lo mismo, como dijo Luis Echeverría en aquellos ayeres cuando estaba de presidente. Pueblo de México, no tengan miedo, porque la economía va de tal forma a estabilizarse que pronto sacaremos al buey de la barranca. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién metió al buey a la barranca? En este caso, el buey viene siendo, pues, el país. Y la barranca es el montón de crisis y saqueos que nos han hecho objeto. ¿Quién metió al buey a la barranca? Pues Luis Echeverría y sus amigos, su equipo. Así como lo han metido otros presidentes que han pasado y que solamente se han enriquecido, como dice el señor Fong, la política es una carrera como cualquier otra, como ser ingeniero en computación, ser ingeniero automotriz, la política es una carrera como cualquier otra, cuya finalidad es enriquecerse, y para que el dinero que se llevan de México tenga más ganancias, se lo llevan a los bancos de Suiza, allá lo invierten, y pues obtienen mayores ganancias, y México tiene más pérdidas y más pérdidas, pero todavía estamos a tiempo, porque México es muy rico todavía, nos falta mucho, como dicen aquí mis amigos, hay que buscar otras estrategias de trabajo nosotros para salir adelante. ¿Tenemos música, Dani? Bien, pues vamos a poner como música una selección que nos ha traído aquí el compañero Sergio Funk, que es de su gusto, y les vamos a presentar a ustedes con Cristos Lazareno. Les ama. Cristos les ama, ¿verdad? Los mismos perros y el mismo hueso. Pues vengan, a ver cuál perro se lo lleva. Digo, ya dije, ya. ¿Te van a meter al bote, loco? Ni modo, me llevan cigarritos, ni fumo. Ni fumo. En los próximos 5 segundos oirás música científicamente tratada para poder transmitirse como mensaje subliminal. Los mismos perros ratas el mismo hueso, las mismas ratas el mismo queso. Desde que he nacido nunca he podido controlar el sentimiento de lo que he querido. Se me salen las palabras de estos labios que han besado, se me salen los caminos de estos pies que han caminado. Nada de lo que tengo se parece a lo que quiero, nada de lo que quiero se parece a lo que sueño, nada de lo que sueño se parece a lo que siento, nada de lo que siento se parece a lo que creo. Dime qué quieres tú, dime qué sueñas tú, dime a dónde vas tú, dime de qué hablas tú. Años malos, años buenos, años viejos, años pasan de dominación mental, de dominación social, de dominación racial, de dominación cultural, de dominación subliminal, gubernamental y subliminal, subliminal, subliminal, subliminal, subliminal, subliminal, subliminal. Si te sabes gobernar, ¿por qué dejas que te gobiernen? Si te sabes gobernar, ¿por qué dejar que te gobiernen? Los mismos perros, el mismo hueso, las mismas ratas, el mismo queso. Echa pura baba, echa pura baba, echa pura baba, echa pura baba, le echa al pura y baba, le echa al pura y baba, echa pura blada, echa pura blada. Vasito para la baba para besar. Vasito para la baba para babear. Lo importante no es quién te pise, sino que no te dejes pisar. Lo importante no es quién te chingue, sino que no te dejes chingar. Cuando empiezo a pensar en todo lo que me falta, mi cerebro da vueltas y mi pecho se cansa. Y es que yo lo que quiero y realmente deseo no existe allá afuera si no existe adentro. No existes afuera si no existes dentro. Lo que yo necesito y a veces quisiera, no sé si me explico, no sé si se entiende. Lo que yo necesito y nunca encuentro, no existe allá afuera si no existe adentro. Es decir, si buscas y buscas y no has encontrado, seguramente buscas el lugar equivocado. Busca en tu corazón, son, son, busca en tu corazón, busca en tu corazón, porque ahí no cabe equivocaciones. Bueyes, las mismas manos, los mismos bueyes robando a manos, las mismas manos toreando bueyes. A veces me pasa que no sé lo que busco, porque siempre lo busco donde no hay que buscarlo. Y es que yo lo que busco y no encuentro, no existe allá afuera si no existe dentro. Ya regresamos a este programa 100 minutos de Optimismo Sin Frontera, ya casi llegando a la recta final. Bueno, pues ahí tiene usted esta canción que se llamó Los mismos perros, el mismo hueso, Dani. Así sí, ¿verdad? Pues ahí tienen esta canción, realmente está hablando claro. Y bueno, amigos y amigas del público, quiero decirles este sentimiento que yo tengo, este pensar. Nunca esperemos que los gobiernos nos resuelvan la situación. ¿Por qué? Hay una canción que cantan los Bukis por ahí que se llama que las mantenga el gobierno, que dice, estas viejas que me cargo yo, que las mantenga el gobierno. Pues el gobierno, una, no tiene por qué mantener a nadie, ni tiene por qué echarse a cuestas cargas que uno mismo se aventó. Pero en este caso, ¿qué nos toca hacer? Como dijo el señor Fong, el señor Daniel y un servidor, hay que buscar nuevas estrategias para trabajar nosotros. Y pues, por ejemplo, me recuerda la forma de cómo hacen una huelga, por ejemplo, los japoneses. Aquí en México la huelga es, si no me pagas lo que yo te pido, no trabajo, y no trabajo, y no trabajo. Y la empresa está perdiendo, él mismo está perdiendo porque no puede cobrar, y al último todos salen perdiendo. Pero según yo sé, por ahí en Japón, la cosa, y esto lo sé de un oriental que vende tortas ahogadas, hablando ya, lo mencionamos, al famoso Takashi, él me dijo, mira, en Japón, cuando nos ponemos en huelga, hacemos lo contrario, producimos más y más y más producto, más televisiones, más computadoras, más grabadoras, más de todo, más nada. Y la empresa me dice, oye, espérame, estás llenándome de producto y no lo he podido sacar, pues voy a seguir haciendo más si no me pagas lo que te estoy cobrando, lo que me tienes que pagar. Pues tienen que hacerlo y así les pagan lo que les piden y dejan de hacer producto para tener tiempo de que el que ya hicieron de más se salga. De esa forma son las huelgas en Japón, dicho por una buena fuente de un japonés que es, que ahora sí que valga la, como dijo Opinión Anónima, es un japonés que es de Japón. Y bueno, y que ha vivido en Japón, es un japonés que es de Japón y ha vivido en Japón, me dijo eso, que las huelgas en Japón son así. En lugar de dejar de producir más y más y más, hasta que diga el empleado, no, ya basta, te estás acabando los materiales y no he podido sacar el producto. Así que vamos trabajando nosotros, hay que votar, porque votar es un deber cívico, aunque ya nos metieron en el circo, pero hay que salirle a lo que usted quiera. Trapecista, payaso, músico, lo que le dé la gana, pero participe dentro del circo. ¿Cómo ves, Dani? Pues veo bien, está bien. Me acuerdo de tío, hace algunos años, no recuerdo cuántos, pero decían en un pequeño reportaje que en Japón había una empresa que estaba en huelga y que la forma de que los trabajadores hacían su huelga era, se ponían un gafete en el cual ellos estaban haciendo el señalamiento de que estaban en huelga. Y de esa manera estaban mostrando su inconformidad con la empresa y de esa manera estaban haciendo saberle al público, a la gente, que su empresa no era justa con ellos y era una manera, pues, vamos a decirlo así, de quemar a la empresa. Y ellos con su café y seguían trabajando, no paraban, pero sí estaban haciendo ver a la empresa, porque allá en Japón cuando una empresa o alguien se pone en huelga es porque la empresa no está siendo justa, o sea, se da, vamos a decirlo así, se le da más credibilidad al trabajador en ese sentido, porque el trabajador siempre, que por lo general, es honesto y busca la manera de predicar con el ejemplo, ser justos, ser honestos y poner el ejemplo, y de esa manera ellos trabajando, es como con el gafete manifestaban su descontento. Y es efectivamente lo que nosotros, pues aquí, como dices tú, hacemos el revés. Aquí paramos y si nos podemos aventar mucho tiempo con una huelga, y inclusive yo recuerdo que ha habido huelgas que han acabado con fábricas, con centros de trabajo, ¿verdad? Yo cuando era joven me tuvo que estar en una empresa. Yo acababa de entrar, ni chance tuve de enterarme que se iban a poner en huelga cuando se pusieron en huelga. Y se acabó la empresa. Yo creo que trabajé un mes, algo así, pum, se tronó, ¿verdad? Y entonces de esa manera pues se acabó la empresa. Bien, pues ahora, amigos, pues hemos presentado para ustedes un poco de nuestra opinión acerca de lo que es la política. Pues, vamos a, antes de despedirnos con una canción de Chicoche, vamos a pedir al compañero Fon que nos tome Yo no quiero decirles que no voten, ¿no? Si quieren votar, pues voten, y si no quieren votar, pues no voten. Así como dice aquí el compañero Emigdio, ¿no? Al final de pinches cuentas, Dios los va a castigar, ¿no? Pero antes de todo eso, piénsenle bien, si van a votar, voten por ya saben quién. Ustedes quieren, vamos a escuchar una rola de José Molina que me gusta mucho, que se llama Las Elecciones. Es un poquito viejita, José Molina ya falleció, pero nos dice ahí unas netas. Salipas. Pues que venga música, ingeniero. Oh.